De miedo te pedí que yeah. Y yo llegué temblando de miedo, te pedí perdón, yo nunca concedo, te confesé no quise reemplazarte y te dejé después de besarte. Temblando y te pedí perdón. regresé, no consigue reemplazarte. Te dejé después de besarte, no. Tus besos eran soles, mis manos puñales, tu sonrisa y la mía.

Thank you.